El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más aquí al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Regresamos, aunque nunca nos fuimos. Y es que aunque el verano suele ser una temporada de sequía en cuanto a videojuegos, tenemos motivos más que suficientes para pensar que este año ha sido diferente. No solo venimos de un especial dedicado a la saga Doom, que espero que os haya gustado, sino que no ha dado tiempo ni a dejarlo reposar. La Gamescom ha dado comienzo y lo ha hecho con una gala inaugural llena de anuncios. Y como no podía ser de otra forma, aquí estamos nosotros para hacer la cobertura que merece el evento. Hemos atravesado el Ecuador de este 2019 y la mente la tenemos ya en el Tokyo Game Show, en los Game Awards, en el PlayStation Experience, y aún es pronto para hacer balance de cómo ha quedado este año en comparación con otros anteriores, pero desde luego no será por variedad. Hoy la lista de juegos a comentar da testimonio precisamente de esa variedad, así que ya os digo que no voy a retrasar mucho más las presentaciones. Voy aquí con Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues parece ser que esta Gamescom, o este evento inaugural por primera vez, parece que nos va a dar como el pistoletazo de final de verano y comienzo de la época de otoño, ¿no? Ya parece que se acaba un poco el estío y esa época en la que parece que no sale nada y de repente nos enfocamos a la recta final del año con un montón de lanzamientos y algunos muy próximos o incluso que ya están en la calle. Sí, de hecho, fíjate la importancia que tiene la Gamescom respecto a otras ediciones, la de este año, que ha tenido una gala, como digo, inaugural, donde hemos visto anuncios, donde hemos visto presencia de muchas compañías, hasta llegar al punto en el que nos planteamos, quizás el programa, en lugar de sacarlo el martes, nos conviene demorarlo un poco más, sacarlo el miércoles y poder tratar todo esto aquí en el programa, ¿no? Desde luego, y me parece que es un primer paso, una primera piedra en el camino, porque siempre tenemos a Japón, a América, ¿no? Y Europa parece que es la tercera en discordia siempre, ¿no? La que queda relegada y que cada vez tenga más importancia, ¿no? Que cada vez le den, pues, estas conferencias, estos anuncios, pues me parece genial, vamos, que nuestro continente, pues, cada vez tenga más relevancia en el sector. Luego veremos si esta es la mejor forma, si el formato ha gustado, si no tanto. Hicimos además un directo en nuestro canal de Twitch cubriendo el evento de forma en tiempo real prácticamente con tantos amigos, tantos compañeros. Y ya veremos, porque habrá quien piense que el ritmo ha estado bien, quien ha echado de menos algún que otro anuncio de peso. Todo lo vamos a poner aquí en común, pero yo sigo con las presentaciones porque toca el turno de Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues a mí esta semana la verdad es que me parece bastante emocionante, porque claro, a mediados de agosto tener una semana con tantas presentaciones, tantos títulos de juegos, pues me parece genial. Esto años anteriores no pasaba. Entonces pues hay que congratularse de tener algo de lo que hablar en verano, que parece curioso, pero el verano suele ser así. Pero y a una hora adecuada para nosotros también. Eso es, sí, sí. Qué pena que fuese un lunes, ¿no? Y no un domingo. Pero bueno, sí, pero no ha estado mal. Y sobre todo que se ha aglutinado muchos eventos en un solo día. Estamos hablando del Indie World, del Inside Xbox, del Google Stadia Connect, también la Gamescom. Madre mía, qué lunes, ¿eh? Qué forma de empezar la semana. Sí, yo creo que da un poco a entender la importancia que está adquiriendo el evento, pues lógicamente los demás salen ese día porque saben que hay expectación mundial por ver la gala, y entonces pues más o menos adecúan la hora a la de la gala de la Gamescom, y al final pues es bueno para todos, ¿no? Y da a entender un poquito el nivel de actual, también yo creo que se ha visto la flaqueza de E3, y aquí la Gamescom ha querido rascar un poquito de familia. No me parece mal, me parece lógico, no, que cada uno tiene que mirar por lo suyo, y a nosotros realmente, pues, cuanto más evento, pues bienvenido sea. Sí. Aunque te corrijo, más que la Gamescom ha sido Geoff Keighley, aquí el listo. No sabe de negocios este tío, madre mía. Pues sí, luego vamos a comentar a ver cuáles son nuestros titulares de esta feria, de este comienzo, porque ya sabéis que esta semana se está produciendo, porque ha habido un poquito para todos los gustos y creo que es una buena forma de comenzar. Yo soy Sergio, presento esto, y antes de meternos en todo lo que ha sido la actualidad, me gustaría también hablar de una iniciativa que estamos llevando en marcha. No sabemos si va a prosperar, posiblemente no, viendo los acontecimientos, y es ese programa que nos gustaría hacer presencial en Madrid, aprovechando la Madrid Games Week. Sería el sábado 5 de octubre. Estamos tanteando, hemos puesto una encuesta en Twitter, muchos pues se han volcado, han votado también por nuestro grupo de Discord, pero sabemos que eso llega hasta donde llega, que habrá personas que no nos sigan en Twitter, que a lo mejor no están en Discord y que solamente van a escuchar este audio. A día de hoy, tal y como están las cosas, posiblemente no salga adelante porque no dan los números. Eso conlleva una inversión logística y económica, evidentemente, que si no somos un mínimo de oyentes y de personas allí compartiendo, quizás hay que aprovechar y hacerlo en otro momento. Así que, si estáis en Madrid por esos días, el 5 de octubre, si queréis pasar un buen rato y ver cómo es la grabación de un programa del batallón y, bueno, pues hacer cositas especiales, algún sorteo en directo o algo, poned por aquí en los comentarios de este programa si vais a asistir, si vais a estar, para poder contar con vosotros. Es la única forma que tenemos de saber si hay alguien al otro lado. Si no, estamos aquí hablando al aire. No sé, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? Bueno, pues es una buena iniciativa, es algo bonito, es algo que a nosotros nos hace mucha ilusión, y sabemos que hay mucha gente que quiere participar, pero la cuestión es que esto pues tiene un, como tú bien has dicho, tiene un movimiento de tanto humano como económico que hay que gestionar. Y claro, entre otras cosas, esto se costea con el dinero de los mecenas, y el dinero de los mecenas no se tira y no se mal utiliza. La cuestión es que hay que hacerlo bien, y si no sale bien, pues es mejor una retirada a tiempo, es mejor siempre que perder una batalla. Así que la cuestión es que si no es el momento, pues bueno, se buscará otra situación, otro momento para hacer este evento. Era un buen momento, lo que pasa que bueno, entiendo que quizás queremos correr demasiado, pero pensando la circunstancia, la Madrid Games Week, que quiera que no, pues si es por un motivo u otro, al final muchas personas viajan de otros puntos de España hacia esa feria. Aprovechar ese contexto para montar algo estaba bien. Vamos a ver si cuaja, y si no cuaja, no os preocupéis. En cualquier caso, vamos a estar allí, podremos charlar, podremos pasar un rato divertido, aunque no haya ningún testimonio, aunque no haya un programa, que es lo que verdaderamente nos haría ilusión. Pero hay que comentarlo, cualquier cosita ponedla aquí en la caja de comentarios, y ahora sí que sí, vamos a hablar de videojuegos porque vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que un año más da comienzo la Gamescom, sin lugar a dudas la cita europea más importante sobre videojuegos. Si antes era el lugar donde podíamos ver en profundidad algunos de los juegos presentados anteriormente en el E3, este año el periodista Geoff Keighley ha querido dotar de mayor presencia a la Feria de Colonia con una gala inaugural repleta de anuncios. O Os lo contamos todo en este programa, pero no será lo único. El mismo día, lo hemos comentado, se produjeron otros eventos, ese Indie World organizado por Nintendo y un Inside Xbox que repasaremos en solo unos minutos. ¿Habrán logrado estos formatos eclipsar lo que vimos en el E3? ¿Hay algún bombazo al que debamos seguirle la pista? Toca poner sobre la mesa los nombres más sonados, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y yo no sé vosotros, pero yo sí que tenía en el radar este Indie World, porque se había anunciado efectivamente ese Inside Xbox, que veríamos cosas precisamente para ese ecosistema de Microsoft y por supuesto la Gamescom. Pero lo que no tenía en el radar es ese Stadia Connect, el evento que ha utilizado Google para aprovechar toda esa afluencia que te da la Gamescom para anunciar nuevos títulos que van a llegar a este servicio de Google, exclusividades también, alguna que otra, pero sin duda hay un nombre que se llama Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados para 2020, que también va a salir en Google Stadia. Yo no sé si habéis podido ver alguna cosita de este evento, pero sí que poco a poco quieren darle esa entidad, ese peso de decir esto no es un servicio más de streaming, sino que realmente puede ser un buen sustituto. Al menos, claro, eso es lo que nos intentan vender. Luego veremos también el trabajo de Tequila Work y lo que poco a poco parece que se va fraguando a nivel de compra de estudios o compra de nuevas IPs. Pero hay nombres, hay Cyberpunk, hay Borderlands 3, hay la expansión nueva de Destiny 2, hay indies que también se han asomado por ahí. No sé qué podéis contarme de todo esto, porque Google está poniendo todas las de ganar, ¿no? Quiere que salga bien su lanzamiento estrella. Pues evidentemente uno de los pasos, yo creo, de éxito que tiene que dar cualquier plataforma para atraer a la gente es contar con exclusivas. Lo estamos viendo con Epic, que lo está haciendo. Y no le está yendo mal, por lo menos ruido por lo menos está haciendo. Y Google está un poco siguiendo sus pasos. Tenemos exclusivas bastante interesantes como la de Tequila. Tenemos pues que estamos viendo cómo se está rodeando también de juegos, vamos, sonados mainstream a tope como Cyberpunk. Y ese es uno de los caminos, ¿no? Sí, es verdad que le quedan cosas todavía por pulir. Ya no solamente a nivel de juegos, sino del propio servicio, de cómo lo van a implementar, ¿no? Cómo van a traer a esa gente que ya tiene consolas, ¿no? Y la cosa del streaming, pues la ve un poco como ir a menos de lo que tiene. Pero bueno, al menos nos está dando nuevas IPs, IPs bastante interesantes y oye, en ese aspecto les felicito. A mí me va a costar engancharme porque me cuesta mucho pensar en jugar de esa manera. No sé cómo funcionará. Evidentemente, supongo que Google tendrá hecho 1000 estudios para comprobar que eso funcione bien. También hay que tener en cuenta de que esto no es a nivel mundial. Esto es en los países que tengan una infraestructura apropiada para poder desarrollar los juegos de esta manera. Pero yo me cuesta pensar en comprarme un juego de esta manera. Soy más partidario de que fuera un servicio. Claro. En el que yo, por pagar por el servicio, en alguna circunstancia que me viniera bien, pudiera disfrutar de ciertos títulos. Que a lo mejor es la opción que tomaría, por ejemplo, con este servicio que va a hacer tipo Game Pass Ubisoft, ¿no? Ahora mismo el Play Plus o algo así, ¿no? Bueno, pues el caso es que ese servicio sí que me parece interesante, porque tú llegas, te vas de vacaciones a un sitio, pagas 15 euros, y no tienes que estar llevándote nada más que tener tu Chromecast, enchufarlo a la tele con tu mandito y a funcionar. Me parece interesante. Pero pagar por un juego a full price, de momento me cuesta pensarlo. Yo soy más tradicional, tengo un bagaje ya, una cultura jugando videojuegos de una manera y me cuesta hacerme otra. Pero sin duda hay un target ahí y habrá que explotarlo. Lo hemos comentado, al final, si alguien puede hacerlo, si es que se debe de hacer, eso sería otra para otro debate, es Google, por el músculo que demuestra a nivel técnico, a nivel evidentemente económico. Y yo resalto precisamente el catálogo, la variedad, porque a mí no me preocupa tanto el modelo, que está presente, que evidentemente el tener que pagar por algo que no tienes físicamente trae una serie de connotaciones, sino por la tecnología en sí. El decir, oye, ¿qué ocurre si a lo mejor tengo un corte o un micro corte de conexión? Claro, tenemos juegos como Watch Dogs, tenemos juegos como Borderlands 3, tenemos juegos como Doom Eternal, que dan fe de que desde luego sí que se está apostando por no solamente juegos estratégicos, juegos más pausados, sino que hay de todo en ese catálogo inicial. Y eso también hay que mencionarlo, ver un Mortal Kombat 11 tan dado al mundo eSport, por ejemplo, hombre, no va a ser la opción preferente, imagino, para un jugador precisamente de eSport, pero está ahí también presente. Sí, la verdad es que parece que a Google no le está temblando el pulso y está retando mucho al input lag, ¿no? Y parece ser que están bastante confiados en que va a funcionar, al menos con su mando, ¿no? Que ya han prometido que el mando de Google tiene como enlace directo a su centralita y no hay nada de input lag. Eso es. Esto, ya digo, fue una cosa inesperada, este Stadia Connect, al menos por nuestra parte. Luego sí que nos hemos ido informando, hemos ido viendo más vídeos, más información, cómo se va nutriendo esa cartera inicial de juegos, pero tenemos que hablar también de otras cositas como ese Indie World, este formato que hace Nintendo para hablar, para anunciar esos títulos independientes que van a llegar a su plataforma, a Switch. Hay muchísimos. Hay, bueno, desde Risk of Rain 2, Eastward, Freedom Finger, que esto me encanta, es un juego en el que manejas un dedo, me parece maravilloso. Hay muchísimos, entonces, a mí me encantaría, sí que, de este batiburrillo, si hay alguno que os haya llamado poderosamente la atención, que digáis, oye, hay que prestarle la atención a este, porque es un lanzamiento que a lo tonto se puede colar en nuestras listas. Bueno, antes de meternos en los juegos, sobre el Freedom Finger que has mencionado, joder, yo no sé vosotros, pero me parece que han, vamos, copiado a Cuphead o se han inspirado al menos en el estilo artístico de Cuphead. Por esa parte sí, pero me encanta la combinación esa de un shoot 'em up musical. Sí. Es original, al menos en esa parte sí que es original. Sí, sí. Y en cuanto a los juegos en sí, bueno, yo tengo aquí unos cuantos que, vamos, me quedo con ellos hasta la saciedad. Y uno de ellos es que lo jugué hace muy poquito en Game Pass y me encantó. Y es ese Ori and the Blind Forest, que me parece un juego que si no habéis jugado tenéis que jugar, pero vamos, a todos los niveles, banda sonora, plataformas, es que es brutal, es brutal. Yo ya estoy deseando que llegue la segunda parte y ahora lo vamos a tener portátil en Switch. Es que estaba cantado ya desde hace meses que este juego más o menos iba a llegar a Switch, ¿no? Con Cuphead y otros juegos que están llegando de Microsoft. A mí lo que me suscita este anuncio, pues ya es la constatación, ¿no? De que aquí hay algo, aquí hay buen rollo, ¿no? Aquí Microsoft y Nintendo ya comen juntas, ¿no? Amigos ya, con derecho. Quedan, exacto, ya quedan para hacer cosas, que me parece genial, ¿vale? Pero claro, cuando tú quedas con alguien, pues tú recibes, pero también das. De momento Nintendo no ha dado nada. Nintendo solo ha recibido mucho amor, pero no ha repartido nada. A mí lo que me interesa es saber lo que va a recibir Microsoft de todo esto. Algo, hombre, tiene que llevarse. Pasta de sus juegos. Sí, pero como Switch, mínimo. Sabes que sí, vende. Sí. Bueno, realmente te digo una cosa. Estos juegos no son de Microsoft. Son de una compañía a la que Microsoft ha puesto el dinero. Yo creo que aquí hay algo más. Algo más, no sé. No digo que sea porque yo estoy casi seguro que Nintendo no suelta un IP ni loca. Necesita. Eso no, si en los momentos de Wii U no lo hizo, no lo va a hacer ahora. Claro. Pero también pienso que Microsoft no da las cosas gratis. Y a lo mejor, que tú puedas jugar a ese sistema de streaming que tiene Microsoft ahí, que todavía no sabemos mucho, y que haya aplicaciones en Switch, a lo mejor los tiros van por ahí. Que te dejo, pero no estoy. No sé si me entiende. Algo tiene que haber. Lo que está claro es que no va a ser gratis las aportaciones de Microsoft a Nintendo. Algo se tiene que llevar. Ya lo veremos. Hombre, hablando de Ori, yo creo que lo siguiente en la lista de peticiones es ese Rare Replay, ¿no? Ya es el que queda, el definitivo, ¿no? Ya tenemos Cuphead, ya tenemos Ori, ya tenemos Senua, así que el siguiente es Rare Replay. Realmente, si os soy sincero, lo veo muy complicado, o al menos el Rare Replay que conocemos nosotros. Sí. Que tenga otro Rare Replay Special Edition de Switch, ahí ya sí que... Pero el normal no lo veo porque, claro, me he estado informando y es que hay IPs dentro de esa colección de juegos que lo que hacen es emular una 360. Sí, sí. Veo muy complicado que la Switch lo haga. Entonces, yo lo tengo y tú lo que haces realmente es descargarte los juegos con el emulador en la, claro, en la plataforma. Tú no, tú no tienes los juegos en el disco y entonces lo ejecutas ahí. Tú lo que haces es que, como si dijéramos que los vas pillando uno a uno sueltos. Entonces el formato tiene que ser diferente, claro, claro, prácticamente seguro. Pero oye, una Rare Replay con los mejores éxitos de Rare en Super Nintendo, Nintendo 64, yo eso, wow, sí que lo veo. Firmamos. Uy, eso estaría riquísimo. Es que eso es como si no se hubiera ido Rare de Nintendo. Casi, casi. Sería una cosa así. Ojalá. Pero bueno, hemos tenido una lista, como digo, de títulos. Has mencionado Ori. Juanjo, ¿algún otro que tú quieras rescatar de todo esto? Hombre, yo lo primero hablar de Super Hot, ¿no? Que es un título que ya está en la sopa, pero hay que resaltar que ahí está. Y después hay un jueguecito que me llamó la atención que se llama The Tourist, que es un juego así que tiene una estética parecida a Minecraft o a los juegos estos de Lego, así cuadradote, pero he visto una concatenación de puzzles bastante gracioso, me ha parecido ingenioso y con un poco fresquito, que no... Vale que no era nada súper novedoso, pero me ha parecido algo interesante y a mí ese tipo de juegos para tener ratitos de cortos, que es para lo que yo suelo usar la Switch, me parece bastante bien. Es un juego que yo, no sé si lo habéis visto, pero me llama la atención. Uh-huh. Sí, sí. Hay cositas, lanzamientos que ya se habían publicado en otras plataformas. Se me viene a la mente, por ejemplo, Hotline Miami Collection, que ahora ya han agrupado estas dos entregas, que tiene una pinta maravillosa y que seguro que se va a beneficiar de ese modelo que tiene híbrido la consola. Pero luego también ese picadito, ese Blasphemous que ya tenemos fecha, ese Cat Quest 2, Trine 4, Munchkin... Hay un montón de cosas, pero yo me quedo con un nombre, ya que aquí hay muchos, muchos títulos y lógicamente no podemos detenernos en todos, que se llama Eastward, este juego que nos sitúa en un mundo posapocalíptico después de que la sociedad colapsase en un futuro no muy lejano. Me parece muy chulo, es una aventura que mezcla toques RPG con otros también de misterio, en fin. No sé si lo habéis visto el tráiler, me encantan las animaciones porque sí es pixel art, que sé que está ya muy trillado, pero me encanta cómo cada estudio sabe darle un toque diferente a un mismo estilo. Que pixel art es como decir, bueno, es que estoy pintando con un lápiz en un papel. Bueno, pero cada persona utiliza ese lápiz de una manera. Y en este sentido me gusta además, primero lo hace el estudio Pixpeel, pero sobre todo quién lo edita, quién lo distribuye, que es Chucklefish, que están detrás también de otro juegazo como es Wargroove. Así que, ya digo, creo que sí que nos ha dejado una lista interesante de juegos para seguirle la pista, y hay que comentarlo, pero es que luego, claro, llegamos, porque esto no se detiene aquí, esto fue a las 3 de la tarde, si no recuerdo mal, y luego seguimos avanzando y llegamos al Inside Xbox, otro evento en esta ocasión centrado por parte de Microsoft, donde hubo bastante. Y antes de entrar en la lista, sí que quiero detenerme en el formato, porque yo he sido muy crítico, esto está grabado, está documentado y no voy a falsear la realidad. Creo que a día de hoy este formato lógicamente no puede compararse a un Nintendo Direct en la forma de hacer los anuncios, ni a un State of Play, ni a ningún evento similar. Se centran mucho en la conexión con el desarrollador y en el fan. Y cuando hablo de fan no hablo de persona que le gustan los videojuegos, sino persona que le gusta la plataforma de Microsoft. Esto lo digo porque ya sabemos que el público asistente ha sido elegido después de, bueno, pues entre todos los fans mayores del reino. Y la forma de montar la escenografía me sigue chirriando. No sé si recordáis en México cuando se celebró el último gran evento de Microsoft, que prácticamente estaban ellos en una tarima y todo el mundo alrededor chillando. No han repetido ese error, bajo mi punto de vista, un error, pero han hecho cosas que visualmente me siguen llamando la atención, porque no sé si habéis visto alguna foto o habéis visto el evento, pero tienes a un lado a la presentadora y enfrente al entrevistado. Pero es que de fondo tienes una barra de metal y a cuatro fans de pie mirando a los que están a dos metros. Y es extraño porque digo, vamos a ver, esto lo está viendo mucha gente, sobre todo un día como la Gamescom. Intenta que luzca un poquito diferente, más espectacular, más show, que también nos gusta, ¿no? Esa parte. Pero bueno, ya sabemos que en este sentido donde ponen la lupa es precisamente en esas conversaciones con los creadores. Y se han pasado por este Inside Xbox muchos, porque empezamos con el proyecto de la Bruja de Blair. Se ha presentado un nuevo tráiler de este juego de terror que está ya aquí a la vuelta de la esquina el 30 de agosto en Xbox y en PC Game Pass. Y a mí me gustaría saber, Aitor, como persona que le encanta los juegos de terror, que lógicamente yo creo que la referencia es Outlast en este caso, ¿qué te ha parecido todo esto? Buah, es que a mí que salga ya, es que va a salir en una semana o semana y media, y lo tengo ya porque estoy con el Game Pass a tope, o sea que muchísimas ganas de que llegue el día 30, y desde que lo vi, aunque no sabía que era la Bruja de Blair, yo me pensaba que era pues un Outlast o un Resident Evil, pero a mí me tiene encandilado. Veremos luego qué tal sale, pero por lo visto de momento, vamos, pinta que va a caer de salida. El día 1 ya lo estoy jugando. Sí, a mí lo que me gusta al final es la calma chicha que uno siente cuando tiene el Game Pass, ¿no? Que es la situación esta de que el juego lo tienes aquí y sabes que lo vas a jugar, ¿no? Y entonces estás como relajado porque lo sabes que lo vas a tener, pero estás con ese picorcito de decir que llegue ya, que quiero jugar ya, ¿no? Es una cosa curiosa que cuando está no tienes servicio ya. Pagado. Exacto. A mí es que me ocurre, ¿no? Desde que lo tengo, es una cosa además, y cuando ves que es recompensada tu espera con algún título gordo que te llega, entonces cuando ya te pones súper contento. Es algo bastante, mola bastante tener un servicio de estos y ver lo que funciona bien, la verdad que sí. Yo de esta Bruja de Blair simplemente decir que ojo con el perro, ¿eh? Hemos visto que tiene un gran protagonismo el perro, que a nivel de mecánicas pues va a ser clave para la parte de exploración. Y espero que no sufra, ¿eh? Yo espero que no le pase nada al perro. Que nos ¿Crees pase... que morirá el perro? Ay, yo creo que no. Yo creo que no porque, hombre, la presión que hay detrás de la PETA, de todo el mundo, no, lo va a impedir. Que si alguien tiene que morir, seremos nosotros. Espero y deseo. Pero bueno, fuera coñas, creo que es un juego que hay que seguirle la pista, que lo vamos a tener ya mismo, porque precisamente, hablando del Game Pass, es que un escaparate como el Inside Xbox ha servido para confirmar los rumores de que Devil May Cry 5 sale en Xbox One, en el Game Pass de Xbox, el 19 de agosto. Es decir, ya lo tenéis disponible, igual que Stellaris y también Age of Empires Definitive Edition, que sale en PC en este caso, este juego. Van a llegar más, Ape Out para PC el 22 de agosto, Kingdom Come Deliverance para PC y One, Bard's Tale 4 Director's Cut también para PC y One, y por último, este proyecto de la Bruja de Blair. Un montón de títulos para este mes. Desde luego, el que tenga el Game Pass no le van a faltar juegos para darle. Pero es que la cosa no quedó ahí. Yo no sé si recordáis cuando se enseñó en el E3 de hace un par de años ese Gears Pop, cómo habían juntado la marca de los Funkos con Gears of War. Un experimento a priori bastante raro, pero es que ya lo tenemos aquí. O sea, sale el 22 de agosto en móviles, Android y también en dispositivos iOS. Y ya hemos visto más, hemos visto sus mecánicas que recuerdan también un poco a Clash Royale, pero también innovan en otros sentidos. He visto cómo han mantenido animaciones de ejecuciones, por supuesto, pasando el filtro de los Funkos, pero del juego base, incluso las coberturas, en un juego que no es de acción, sino que es de estrategia. Y creo que a lo tonto es un título que, oye, para tenerlo en el móvil, para echar partidas rápidas, no hay que despreciarlo únicamente por ser de móvil o por tener detrás la licencia Funko, que sé que a muchas personas no les gusta. Bueno, para mí esto es un jueguico de móvil. Lo digo así con todo el sentido que quiero darle a esa palabra, ¿no? Porque para mí estos jueguecitos pues tienen un nivel que no es el que yo quiero llevar. Es de otro tipo de juego al que yo... Me parece bien que hayan hecho una referencia. No, yo creo que yo no soy el target de este tipo de juegos. Que sé que hay mucha gente que los disfruta un montón y no estoy para nada diciendo que sean ni malos juegos ni nada. Simplemente que yo, pues, para estas cosas que jugar un rato, pues para eso tengo la PS Vita, que me la llevo a todos lados. Entonces no es lo que yo quiero jugar, aunque entiendo que primero es una unión de dos franquicias interesantes, ¿no? Microsoft con Gears y Funko, que, como ha dicho Sergio, hay mucha gente que no les va, pero a la vista está por las ventas que hay mucha más gente que sí le va. Entonces, pues yo creo que aquí hay algo interesante, un juego que tiene pinta de que puede llegar a hacerlo bastante bien, y Microsoft aquí metiendo mano donde debe, que es en varios mercados. Hay que poner los huevos en muchas cestas, y esta es una de ellas. Sí, y entiendo que es gratuito, ¿no? Esto no hace falta... Sí, sí, sí. Además, yo sí que recalco, porque vale, es un juego para móviles, aquí tampoco ahora lo vamos a vender como la segunda venida de Cristo, simplemente hay que mencionarlo porque se anunció. Pero detrás está el estudio Supercell, que es reconocido por haber hecho Clash of Clans, por haber hecho Clash Royale, por haber hecho Brawl Stars. Es decir, éxitos prácticamente contrastados en móviles, que no son unos cualquiera los que están detrás. Sí. No, es verdad. No, y aparte esto puede sentar precedente, porque ahora tenemos Gears Pop, pero a lo mejor dentro de unos años vemos otra cosa pop. Sí, es verdad. Igual que pasó con Lego, ¿no? Claro, claro. No, no nos olvidemos de una cosa. Supercell es de Tencent. No sé si sabéis quién es Tencent. Hombre. Tencent es lo más grande que hay. Tencent es... El conglomerado mayor. Es la Disney de los videojuegos. Ese gigante chino que aquí aparece sin aparecer, porque el asunto es que Epic es de Tencent. Desde las sombras, ¿no? Exacto, desde las sombras. Ahí tiene a Tencent que poco a poco va metiendo las manos en todos lados. Aquí al final Microsoft y Tencent han hecho entre los dos un acuerdo para sacar un juego de Funko Pop. Es que esto es un rollo, aquí hay mucho dinero invertido y muchas piezas en un ajedrez muy grande que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cómo se mueve. Pero es que esto no quedó aquí, ya sabéis que el eje central, la forma en la que se mueve y se vertebra un Inside Xbox son los creadores. Van allí y dialogan explicando su propuesta. Y allí que fueron dos leyendas como Brenda Romero, como John Romero, sentados el uno al otro hablando de Empire of Sin, este juego que ya sabéis que está ambientado en la época de la prohibición en Chicago, en la década de los años 20, de estrategia, desarrollado por Paradox Interactive. Hemos visto el primer material a nivel de gameplay, porque en el E3 vimos solamente una cinemática, y yo tengo sentimientos encontrados. A nivel de mecánicas, creo que puede ser interesante lo que se ha visto, que no es ni el primero ni el último juego de estrategia, pero técnicamente me ha parecido muy pobre, pero muy pobre, ¿eh? Hasta tal punto que digo, me ha chirriado, no parece un juego que tú digas, esto está como para enseñarlo. Es una cosa que me ha llamado. El tráiler no os parece que es que han cogido la versión de Switch para presentarlo, porque yo cuando veo los gráficos... Es un poco raro, ¿no? Claro, pero es la sensación que me da ver los gráficos, ¿no? Porque veo esos gráficos y digo, vale, la Switch esto, pues serían gráficos bien para esa plataforma. Y uno dice, coño, esto portátil así no se ve mal. Pero claro, esto en una One X o en un PC, una Play 4. No. Yo creo que la versión de Switch va a ser igual, para bien o para mal en este caso, que las demás, ¿eh? Pues entonces sería la buena, te lo digo en serio. Pero siempre está bien tener ahí a John Romero, tener a Brenda hablándonos de su obra, que ojalá que salga bien, que al final no todos son apartados técnicos y todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero que desde luego, hombre, resalte y llama la atención. Luego tuvimos más cositas como Vigor, el nuevo juego de supervivencia de los creadores de DayZ, que han mostrado un tráiler de lanzamiento, ya está disponible en One, gratuito. Juanjo, ya te lo has descargado, ya nos contarás qué tal para un próximo que estamos jugando. Pero es que luego vimos Gridfall, este juego que es un RPG bastante curioso, ya se ha comentado que vamos a tener que decidir entre varios finales, que hay personajes con los que podemos tener relaciones y unas 30 horas de duración. Pero a mí lo que más me llama es que es un juego que tú ves el tráiler, no conoces nada de él o incluso conociéndolo y parece que quiere asemejarse a muchas cosas. Yo lo vi, me recuerda a Assassin's Creed, me recuerda a Dragon Age, me recuerda a The Witcher... Y no encuentro la identidad que se supone que tendría que tener un juego de este tipo. Sí, además, no sé, yo creo que hasta que, o a mí por lo menos me pasa, hasta que no veo un poco el sistema de combate, quizá sí que no logro ver de dónde viene la influencia, ¿no? Porque sí, como tú dices, vemos influencias de muchas cosas, pero quizá en el apartado del combate sea donde de verdad yo pueda decir, vale, esto es como tal, ¿no? Y es jugablemente como lo voy a disfrutar, ¿no? Sí, a mí la realidad es que no me importa mucho no ver la referencia, ¿vale? Uh-huh. Pero sí me importa más lo que ha dicho Sergio, que es verle la personalidad. Y aquí la verdad es que lo veo un poco genérico el juego, no sé por dónde pillar lo que es la trama, me parece un poco normal, los gráficos un poco normal, todo lo que veo lo veo demasiado familiar. Entonces me pasa un poco como con este juego de los Vengadores que tenemos ahí, que la gente no sabe muy bien por dónde pillar porque parece muy normalito, pues este juego me parece un poco igual. Bueno, a ver si van enseñando estos días más material y se nos quita esa sensación. porque luego llegó el frenetismo, un adjetivo, esto de es muy frenético que hemos utilizado este mes con Doom, pero es que es el turno de hablar no de Doom, sino de Gears 5, el gran exclusivo de Microsoft. Al fin hemos visto su esperado modo horda, porque esto del PvP está bien, la campaña, que luego también vimos cositas en la Gamescom, por supuesto, pero el modo horda para muchos es lo esencial, es a lo primero a lo que acudimos. Y hemos visto que sigue creciendo, se sigue expandiendo, que hay nuevas armas, que hay nuevos objetos para utilizar, nuevas mecánicas, y me parece una forma de presentarlo brillante, porque es un juego, lo comentaba en el directo que hicimos de la Gamescom, que creo que tiene mucho del ADN de Nintendo, pese a que a priori haya dicho una barbaridad, pero son juegos que se prestan a verlos. Tú haces un torneo de Gears 5 y se te vende más a que una persona con traje, con chaqueta, salga a decirte de qué va el juego. Viéndolo en movimiento dices, esto es divertido. Uh-huh. Y desde luego el modo horda, vamos, ganas de probarlo. Sí, aparte que yo creo que ya ha llegado un punto que ya no creo que haga falta explicar qué es Gears, ¿no? Aunque le hayan cambiado un poco o acortado el nombre, ¿no? Pero desde luego muchísimas ganas de jugar ese modo horda. De hecho, recuerdo que tuve mi pequeño vicio con el modo horda del 4 desde aquel directo que hicimos, pero dije, vamos a ver, vamos a parar aquí porque va a salir el 5 ya y es una pérdida de tiempo que empieces a subir niveles aquí, así que espérate y ya te concentrarás en el modo horda del 5. Así que muchas ganas de que llegue el día 10 para... Es que está aquí ya también, es que es todo calentito ya, ¿eh? Según salido del microondas. Y cómo se ve, ¿eh? Ojo, que tiene una pintaza. Yo para esto me compré una One X, ¿eh? Lo digo en serio. Yo cuando lo veo digo, menos mal que me voy por ahí. Sí. Porque es que, tío, vaya pepino gráfico que tenemos delante, ¿eh? Por cierto, traducido al castellano por lo que dijo la propia Microsoft España. Muy bien. Eso es. Y ya aprovechamos porque Gears 5 también fue protagonista en la Gamescom, fue la forma en la que abrieron y dieron esa otra parte, ya no el multijugador, sino el modo campaña, muy esperado, una de las críticas por cierto sector de la audiencia en el E3 de cómo se os ocurre enseñar Gears 5 y no con la historia. Ahora sí que ha llegado ese momento, hemos visto imágenes muy diferentes, hemos visto en acción a Kate Díaz, la protagonista de esta entrega, y sobre todo, nuevos enemigos, jefes finales y escenas con vehículos. A mí me encanta cómo se suele aprovechar, recuerdo cuando se anunció Gears 4, el enseñar la campaña para decirte otras cosas. Cuando uno juega la campaña de un Gears, no es tanto por la historia, sino porque te va introduciendo en las mecánicas. En Gears 4 ocurrió con las tormentas, con los objetos que se destruían del entorno. Y al final todo eso te va aclimatando para luego dar el paso al online, para dar el paso al multijugador. Uno empieza en la campaña y luego se pasa al competitivo. Y en este caso hemos visto esos vehículos, esa velocidad, cómo luce todo, me parece fascinante, y esa dualidad que vamos a ver en el personaje, que han incidido mucho, el director salió a escena a comentar esos problemas psicológicos que va a tener Kate y que lógicamente se va a traducir en una trama más adulta que yo no la pedía, no la necesitaba en un Gears 5, pero quiero ver cómo funciona. Sí, quiero añadir, aparte de esas mecánicas nuevas que nos introducen en la campaña, también los enemigos, ¿no? Al final nos lo vamos a encontrar también en el modo horda o en otros modos, ¿no? Y saber los puntos débiles gracias a la campaña nos va a ayudar también a desenvolvernos en esos modos más con amigos. Sí. Y a 4K, 60 FPS, cabe decirlo. Así que, mira, hay que seguirle la pista. Está ya aquí, como comentáis. Y sí que terminar este Inside Xbox para ahora volcarnos en la Gamescom con The Surge 2, esta secuela del original que se ha mostrado en un nuevo y extenso gameplay, donde hemos visto una gran cantidad de mecánicas y también imágenes muy diferentes, este estilo que tiene tan industrial. Yo sé que, Aitor, jugaste también mucho al primero, que en cierta forma antes del mundillo Souls. Es una forma de iniciarse también. No sé si le tienes ganas y después del primero... No sé, cuéntanos. Bueno, como iniciarse en el mundillo Souls, no sé. Porque claro, es un poco distinto. Sí, es verdad que la referencia está ahí, bebe perfectamente de Dark Souls. Recordemos que es de la gente de Lords of the Fallen, que aquí está vilipendiado completamente. Y quizás The Surge sí que es bastante mejor que Lords of the Fallen. Pero... No llega a estar al nivel de un Souls, ¿no? Sí que añadió cosas como las desmembraciones y quizá, bueno, por ahí sí que puede ser un juego bastante un poco más original, pero creo que no me dejó todo el buen sabor de boca que quería que me dejase esa primera parte, ¿no? Yo creo que con el 2 creo que han volcado muchísimos más esfuerzos y parece que va a ser un título digno de mención. Sí, a mí me gustó bastante el primero. También tengo que decir que, como ha dicho Aitor, no llega al nivel de las obras del amo. Pero bueno, es un juego que está bien. Yo, el primero me gustó mucho el tema de los combos estos, que conforme iba mejorando a la hora de golpear, el porcentaje de beneficio iba aumentando y entonces era bastante, te picaba bastante, ¿no? Hacer las cosas medio bien para recolectar más almas, vamos a poner comillas, porque en este juego era chatarra, creo recordar lo que recolectaba. Y el multiplicador, ¿verdad? Sí, el multiplicador ese estaba bastante chulo porque te picaba, ¿no? Y el hecho de las desmembraciones, como has dicho, que es que dependiendo de la parte del cuerpo que quitaras, esa parte después tú te la podías acoplar y mejorar tu propio equipo y tal, me parecía novedoso. Es decir, tiene buenos mimbres y necesita un empujoncito y a mí me ha gustado cómo se ha visto este juego, ¿no? Yo creo que la parte artística tal vez sea, o de la historia, la trama, la que más le falta a este juego, porque las mecánicas yo creo que ya tienen entidad y empaque como para tener un buen nivel. Si consiguen solventar esos puntos, como ya hicieron, porque esto de Deck 13 lo hicieron muy mal en Lost Order Fallen, y este juego yo creo que el primero fue una depuración. Si este 2 depuran un poquito más, yo creo que será subir un peldañito más en esa escala de niveles de los Soul-likes, ¿no? Ya veremos, le vamos a seguir la pista. A mí es que la estética reconozco, y estos son gustos que no me atraen este tipo de juegos, pero desde luego pinta que han mejorado, que es mucho más ambicioso que el anterior, así que vamos a tenerlo ahí en el ojo. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar de esa gala que se ha marcado el amigo Geoff Keighley sobre la Gamescom. Al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso para hablar ahora sí que sí de esa gala de la Gamescom, esta feria en Colonia, Alemania, que se celebra cada año, pero que en esta ocasión quizás era más necesario que nunca dedicarle un apartado en este programa para hablar de esos anuncios que han protagonizado esta apertura del evento. Y antes de eso, a mí me gustaría también comentar el formato, porque agradecemos desde aquí y desde este... Claro, se produjo a las 8, una hora más normal, precisamente porque no es un evento americano. Eso nos favoreció, evidentemente. Pero al no tener precedentes, a ser la primera vez que se celebraba, había mucha expectación, muchas dudas de cómo se iba a hacer. Si iba a ser rollo entrevista, como suele ser un Inside Xbox, si iban a, yo qué sé, a dar más espacio al creador, si iban a poner gameplay, personas jugando. Y al final ha sido bastante conservador, bajo mi punto de vista, en el buen sentido. Es una extensión de lo que viene a ser unos Game Awards, solo que bueno, iba a decir quitando los premios, pero ojo, porque también han dado premios. Esto es una cosa que yo, la verdad, me pilló fuera de juego conforme lo estaba viendo con los compañeros y hablando, porque no sabía que esta gala iba a tener también protagonistas en cuanto a galardones. Entiendo que es una forma que tiene Geoff Keighley al final como productor del evento que pone la pasta de quedar bien con todas las compañías. Entonces, bueno, salieron ahí los de Media Molecule a recibir un premio, salieron también los de Nintendo... Cada uno se llevó alguna cosilla. Pues mira, pues todos salen ganando. Me alegro estupendamente. Y en cuanto al ritmo, duró 2 horas. Eso dijeron, lo cumplieron. Hubo títulos para todos los gustos. Y yo no sé vosotros si podéis darme un titular o resaltar algo concreto de tantos anuncios. Pero para mí hubo mucha diversidad. Pero juegos dirigidos quizás a un perfil muy específico. A un nicho muy concreto de jugadores. No eran triples A's que tú dices, mañana todos los medios de comunicación van a hablar de esto. Alguno hubo, evidentemente. Pero me sorprendió que eran nuevas IPs. Que no eran títulos que venían arrastrándose desde el E3. Y creo que eso es positivo. Entiendo que es el primer año que se celebra, que las compañías han acudido, pero todavía tienen reservas y no han dado todo. Pero el año que viene, si se sigue celebrando, espero que siga creciendo. Tiene los mimbres para hacerlo. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, y es que hace 2 meses, como aquí el que dice, que fue el E3, y claro, es muy complicado llegar tú y decirle a la compañía, oye, todas estas cosas que quieres anunciar en el E3, pues alguna, guárdatela para la Gamescom, ¿no? Es un poco alterar la agenda de las compañías, y claro, ante un evento que como la Gamescom, que es la primera vez que tiene pues una conferencia como tal, pues las compañías aún no tienen la confianza como para decir, oye, es que el escaparate gordo es el E3, es que si me reservo esto para Europa, lo mismo no viste tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, en cuanto a la gala en sí, a mí, no sé si concordáis conmigo, pero se me hizo un poco como el nivel que tuvo el PC Gaming Show de este año, pero aplicado a consolas. O sea, lo vi como un formato muy parecido, con buen ritmo, pero, claro, con la cosa de que el nicho ya no está en el PC, sino en las consolas, que parece como un público más mainstream. Un más perfil quizás más bajo, ¿no? Claro. Bueno. A ver, al final yo sí que valoro, claro, todo lo pones en una balanza, cada uno pensará lo que quiera, pero al final cuando uno va a Colonia, cuando va a este evento, lógicamente el stand de Final Fantasy VII Remake, todo el mundo va a ir. El stand de Call of Duty, todo el mundo va a ir allí. Y al fondo quedarán los que... los títulos independientes, los creadores que a lo mejor no tienen una publisher detrás muy grande, y sí que valoro que al menos tengan un escaparate como este, que sí. Antes no estaba, ¿no? Entonces, ahí está la dualidad que también hay que resaltarla aquí. Completamente de acuerdo. Yo si tuviera que hacer un titular, ¿no? Así de estos tipo clickbait, muy tonto, lo llamaría la Gamescom Joins the Battle, ¿no? Quiero decir, para mí la Gamescom estaba a un nivel inferior, ¿no? Había ahí un... Las típicas galas eran el E3 y ahí estaban los Video Game Awards, que era como si dijéramos, esto hay que verlo, ¿de acuerdo? No puede faltar porque esto te van a hacer algún anuncio importante y veremos a ver y tal. Y yo creo que la Gamescom acaba de entrar ahí. La Gamescom yo creo que estaba un poquito por debajo. Eran los restos del E3. Exacto. Estaba como esa de París, ¿no? ¿Acordáis que hay una también que había en París? La París Games Week, ¿no? Sí. Exacto. Pues estaba ahí a ese nivel, ¿no? Un poquito por debajo, ¿no? Algo que pues, te podías poner a ver la noticia. Vamos a ver la noticia de lo que han puesto en la Gamescom. Algún nuevo gameplay, alguna cosita así. Pero yo creo que ya con este año, yo creo que han puesto toda la carne en el asador. Las compañías han visto que hay posibilidades de rascar visitas y buenas impresiones en este evento. Call of Duty se ha enseñado aquí, más que en el E3, más que nada, porque en el E3 no estuvo. Así que yo creo que para eso es algo interesante, es un punto que hay que tener en cuenta. No estuvo por la exclusividad temporal de Sony, hay que decirlo. Claro, así. Claro, pero el asunto es que al final a Call of Duty le ha venido mal el E3, ¿no? Pero le ha venido bien a Gamescom y a la Gamescom le ha venido superior. Porque evidentemente eso son visitas a tu tienda. Sí, pero sí que tengo que decir que si podemos decir que antes la Gamescom a lo mejor no estaba al nivel del E3, no creo que este evento haya sido decisivo para cambiar eso. Mi percepción sigue siendo la misma. El año que viene, y esto lo comentaba precisamente con los oyentes, si no se celebrase, si dijese, mira, Geoff Keighley ha visto que no le sale rentable, no me llevaría las manos, es que me daría igual. O sea, yo me voy indiferente, ni salgo enfadado, pero tampoco salgo diciendo, madre mía, tengo el hype por las nubes por un juego que no conocía. Hay que decirlo así. Claro. Yo creo que una cosa es Joins the Battle y otra cosa es Win, ¿vale? Yo creo que la Gamescom no ha ganado nada, sino simplemente ha presentado candidatura y para que la gente, bueno, la gente me refiero a las compañías, hagan balance ahora de cuentas, de visitas, de todo lo que tienen que hacer a la hora de hacer estudio de mercado, de cómo lo que le ha supuesto acudir a este evento. Y ellos han puesto toda la carne en asador para ver si pueden al menos postularse para ser opción. Y yo creo que en eso sí que lo han hecho. Hay unos intereses. Hay unos intereses detrás y eso no hay que negarlo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo lleva a cabo? Porque otros años hemos tenido conferencia de Microsoft en la Gamescom. Y con muchísimos mejores anuncios de lo que hemos visto en esta ocasión. ¿Qué ocurre? Geoff Keighley le interesa que no se llame evento de Microsoft y a las 3 menos cuarto evento de Nintendo. Aglutinarlo todo en una misma marca, primero porque lógicamente favorece a la industria, favorece el hablar durante unos días de la Gamescom, a todo el mundo le viene bien, pero luego también no olvidemos cómo acabó esta gala diciendo aquí el amigo Geoff Keighley, nos vemos en diciembre en los Game Awards. En los Game Awards. Claro. Hombre. Hay que decirlo. Sí, yo no pierdo el ripio. Y te digo una cosa, si puede, presenta los E3 igual, ¿eh? Si hombre, tiene el Coliseum este año tuvo evento. Por eso digo que tú déjalo a él, déjalo que al final se lo come todo este tío. Desde luego, ¿no? Y que hablan de compañías en sí, seguramente se hayan guardado cosas ya no solo para la Tokyo Game Show, que está cerca, sino para esa gala de los Game Awards, que tendrán que tener World Exclusives. Luego veremos, porque incluso el propio Kojima, presencia que estaba confirmada, no voy a decir que le diese los restos, porque de hecho creo que es interesante cómo intentó darle a Geoff Keighley, recordemos, amigo íntimo prácticamente, sí, algo a la altura. Pero ¿qué dijo antes de anunciar nada? Dijo, ojo, cuidado, que en un mes tenemos el Tokyo Game Show y ahí voy a enseñar más, ¿vale? Entonces, claro, todo el mundo fue también con reservas. Y vamos a los juegos, que es lo que nos interesa, porque hay nombres quizás que a mí no me sonaban, tengo que decirlo así, la forma de presentarlo, hablaban de el regreso de una saga clásica. Y yo dije, a mí esto me está sonando a lo que ocurrió en el E3, ese juego que venía de China, del que no sabíamos nada y que era una leyenda. Comanche, un simulador de combates con helicópteros que, bueno, ya tenía entregas previas y que parece divertido. Hombre, hemos tenido World of Tanks, que era de tanques, en esta ocasión, de helicópteros. Y sí que lo que se ha visto, que aparte de helicópteros hay drones, pues mira, otro juego más cooperativo, ¿no? Os voy a confesar una cosa, y es que cuando estaban enseñando el tráiler de este juego, que al principio hacían como primeros planos de partes, ¿no? De ese helicóptero. Sí. Que al principio yo no sabía que era un helicóptero. Yo creía que era una rueda o un granaje. Cállate, que yo pensaba que era Splinter Cell. Que iban a anunciar que era el casco de Sam Fisher. Pero no. Me llevé un chasco en ese sentido. Pero bueno, sí, como dices tú, ya tenemos otro juego de ese estilo, ¿no? The World of Tanks. Hemos tenido también juegos también de barcos, ¿no? De lucha de barcos. Pues otro de helicópteros. Siempre hay público para todo. Sí, bueno, entiendo que esto es un multiplayer de estos para jugar en equipo cooperativo, que habrá eso por los típicos micropagos y todo el tema. Estos juegos que son para jugar en ligas y todo ese asunto, ¿no? Yo creo que va un poco tirado por ahí más que un modo pues eso, de historia o algo así, sí. Yo creo que por ahí. Y no, estoy seguro de que este juego va a venir, si sale en físico, en un pack con un joystick, ¿sabes? Con un... Pero vamos, no sé si os lleva a salir en físico, ¿eh? No me encaja no, mucho por el sistema una y el palanca, modelo. ¿No? Dice como de... Una palanca, de sí. Sí. Bueno, pero pasamos, eso sí que hay que decirlo, de helicópteros a coches, porque ahora sí que volvemos a Need for Speed Heat. Estaba confirmado que se tenía que enseñar, se perdió el E3, no pudo ser, pero en esta ocasión sí que hemos visto un primer gameplay de este nuevo Need for Speed, el regreso esperado por sus fans, que llegará el próximo 8 de noviembre a Play 4, One y PC. Lo que se ha visto pone especial énfasis en el mundo abierto, en los derrapes, en un ambiente callejero más realista, y vuelven, como no podía ser de otra forma, las persecuciones policiales y al final ese toque tan underground, y lo voy a decir así, haciendo alusión a aquella mítica entrega, y me gusta porque lo que se ha visto es muy continuista respecto a cómo recordamos muchos la marca, el tunear tu coche, el mejorarlo, el sentir ese toque incluso un poquito canny, ¿no? Esa época en la que tú veías una Game Boy Advance con tribales y demás, que a lo mejor ahora ya se siente extraño, creo que el público ha desconectado y por eso Need for Speed ya no llega a esas cotas de público que antes conseguía, pero es una marca que está ahí, que tiene muchos años y que yo me alegro de que siga y que le vaya bien, espero. Sí, porque sí, la última entrega... Yo creo que es una búsqueda de la redención, ¿no? De lo hemos pasado mal, lo hemos hecho mal y vamos a volver a nuestros orígenes, vamos a ver lo que funciona, que yo creo que Forza Horizon ahora mismo en el tema de coches es lo que más, lo que mejor se lleva, lo que más se vende, lo que se lleva los premios y tal. Y este juego yo creo que bebe un poco de ahí, por supuesto, tomando la identidad de lo que le hizo ser grande, ¿no? De Underground. Y tiene buena pinta. Yo creo que cuando una compañía quiere hacer un juego para redimirse de lo mal que lo hizo por lo anterior, suele salir un buen juego. Y yo creo que este juego va por ahí. Sí, antes has comentado, Sergio, que quizás en la época actual toda esa moda cani o cosas así ya no se estila, ¿no? Pero al final yo creo que en situaciones desesperadas, como la que está pasando esta saga, quizá la nostalgia tenga un punto ahí interesante, ¿no? Y aprovecharla puede ser su redención y su salvación. Puede ser. A mí me gustó la forma en la que salieron a presentarlo, porque ya digo, todos los juegos no ponían un vídeo y ya está, sino que llevaban al director creativo, llevaban al diseñador. Y me encantó como antes de ver nada dijeron, para nosotros Need for Speed, y queríamos que lo tuviese este juego, son neones, son llantas de fuego, son carreras ilegales, persecuciones policiales. Y al final todo lo que contaba, dije, es que es verdad, eso es lo que yo recordaba de Need for Speed. Y espero que esté aquí, claro. Sí, y siendo un poco el off topic, pero de EA, que aparte yo esperaba algo de Garden Warfare. Ay, has dado en la llaga, ¿eh? En la herida. Ha sido hacer daño. Ha sido hacer daño, sí, sí, sí. Ha sido una ausencia. Para mí estaba cantado que tenía que aparecer, porque al fin y al cabo ya teníamos incluso un nombre filtrado, imágenes, una marca registrada. Y no sé cuál es el escaparate que está esperando Electronic Arts. Lo desconozco, honestamente. Uf, como no sea un State of Play, porque ya irte a los Game Awards es irte a muy lejos. O es un juego que incluso me encajaría en un Nintendo Direct. Fíjate lo que te digo. ¡Wow! Sí, sí, sí, sí. No sabemos qué va a ocurrir, eso son elucubraciones, pero lo que no fue ninguna tontería y que estuvo presente, empieza el vídeo, vemos una estética oscura, recuerda a Tim Burton y se confirma Little Nightmares 2. Esta secuela de este título de Bandai Namco que mezcla puzzles, plataforma y terror, y yo me alegro muchísimo de que salga. Es un tráiler que además creo que conviene verlo muchas veces porque hay matices y detalles que no podemos pasar por alto. La inclusión de un segundo personaje creo que también va a tener implicaciones a nivel de gameplay y que va a llegar en 2020 para Play 4, para One, para Switch y para PC. Pues yo voy a spoilear ya, voy a decir que este es mi juego de la conferencia. O sea, me pareció sublime que Little Nightmares tenga una segunda parte, porque el primero me encantó. Fue una experiencia muy chula porque, claro, no me esperaba que un juego así pudiese tener momentos en los que dices, ostras, esto me está dando un poco de repelús. Y no tendría por qué, ¿no? Pero sí, lo consigue. Y que tenga una segunda parte. Además, se vio que incluso, no sé si el juego final será así, pero alguna escena que parecía que no era todo un 2.5D, ¿no? Había como escenas con la cámara, no diría al hombro, pero sí que echada para atrás. No sé si sería una cinemática o que de verdad vamos a tener gameplay con esa perspectiva. Así que muy guay, ¿no? Ver a Six de nuevo. Sin duda, sin duda. Luego también hay un juego que no sé si recordáis, cuando se presentó en el State of Play de Sony, ese Predator Hunting Grounds, nos llamó poderosamente la atención la marca Predator. Lo primero que se nos viene a la mente como jugadores es quizás un juego más de aventura o más poniéndote en la piel del Predator, pero no en absoluto lo que tenemos, un multijugador asimétrico, podemos buscarle paralelismos, yo que sé, con Evolve, por ejemplo, donde realmente hay un 4 contra 1 y que ya veremos qué tal sale. Hemos visto gameplay, a mí de momento me resulta anodino, no hay nada que yo diga esto es diferenciador, evidentemente están las características del Predator, pero en estos juegos quizás lo más complicado es hacer ese equilibrio o ese ajuste entre el que maneja el Predator y los que manejan a los soldados rasos, ¿no? Y ahí va a estar también la clave, en hacer un juego divertido, evidentemente, pero que no sea injusto con el jugador. Yo con Predator estoy teniendo un vaivén de sensaciones cada vez que lo muestran. Porque la primera vez que lo enseñaron en ese State of Play dije, ¡buah! Esto va a ser Alien Isolation, pero llevado al Predator, ¿no? Sí. Luego, cuando vimos las notas de prensa y nos dijeron que iba a ser un juego asimétrico, dije, no, un Evolve, no, por favor. Y ahora he visto este nuevo gameplay y no me esperaba que hubiese IA, ¿no? Hemos visto a un grupo de soldados que también se enfrenta a IA enemiga. Y luego por ahí también está el Predator. Entonces, ya no me parece tan 4 contra 1, sino que también va a haber IA por medio interactuando. Y no sé, me llama un poquito más. Y también la sensación de que parece que los que son soldados juegan en primera persona y el Predator en tercera para tener más campo de visión. Eso me parece muy interesante. A mí lo que me pasa con esta propuesta es que siempre que la oigo me parece interesante, cuando escucho un juego de este tipo asimétrico y tal, pues digo, oye, pues tiene que estar guay, ¿no? Que va uno por un lado y el otro por otro y cada uno tiene una habilidad, uno tiene que trabajar en equipo, pero después la realidad es que no suele funcionar bien, por lo que ha dicho Sergio, el balanceo no suele ser el correcto y hay más fallos que mejora. Uh-huh. Así que yo tengo que disentir en cuanto a estar expectante y yo todo lo contrario, me parece que no creo que vaya a llegar a ser lo que debería ser. Yo estoy ahí un poquito dubitativo. Vimos mucho material de muchos juegos, ¿eh? Se me viene a la mente, por ejemplo, The Cycle, este juego desarrollado por el estudio Jagger, donde va a tener mucha importancia el aspecto multijugador. Pero vimos, ya digo, de muchos títulos, pero con temáticas más o menos similares. En el caso de The Cycle, estamos hablando de un shooter espacial, donde vemos, pues lógicamente, una estética animada, de hecho, es la forma en la que lo han presentado. Y a mí me encanta la etiqueta que lo han descrito no como un juego PvP o un juego PvE, sino como un PvPvE. Es casi un chiste, al final lo que hace es aglutinar todo esto, es que vamos a poder jugar con compañeros y también con contra enemigos, ¿no? Todos juntos. Ya está disponible en Early Access para PC y se puede jugar de manera gratuita a través de la Epic Games Store, donde será exclusivo. Esto es importante porque es un juego que a lo mejor a priori, ya digo, por la estética te resulta un juego del montón o que nos recuerda a algo similar, pero el cebo de decir está gratuito en la Epic Games Store no es el primero que lo hace y no será el último y puede beneficiarle. Y que es de la gente que hizo Spec Ops The Line, que hombre, para mí ya tienen una etiqueta de garantía para toda la vida. Sí, es verdad que choca, ¿no? Porque el estilo de Spec Ops con este pues son diametralmente opuestos. Pero la propuesta esta, ¿no? De ese como especie de competitivo contra el entorno también, pues a ver qué tal. Habrá que echarle un tiento ya que está gratuito y valorar si de verdad la propuesta es interesante. Luego tuvimos también un poquito de todo, vamos a ir más rápido porque Life is Strange 2, vimos ese tráiler del episodio 4 que ya estaba anunciado que se iba a presentar, pero es que lo más importante es que sale el 22 de agosto, en el momento de grabar esto es que quedan 2 días. Claro, yo no quiero ver un tráiler, yo lo que quiero es jugarlo ya. Es así, entonces, bueno, pues agradezco el gesto, pero es que hay que seguir, porque hubo otro vídeo también muy llamativo, el de Humankind, un juego de Sega, que lo primero que vimos es el nombre, eso, de Sega, del estudio Amplitude, los creadores de Endless Space, y vimos a un señor con rastas, a mí me recordó poderosamente una especie de Bob Marley que haciendo dubstep. Era una cosa muy extraña, digo, ¿de qué puede ir este juego? Y poco a poco fue mutando, se fue convirtiendo en otra cosa, vimos cómo crecía una civilización y lo que nos mostró es un juego también de estrategia, de gestión precisamente de una civilización donde vemos hasta 60 culturas distintas, desde la Edad de Bronce a la moderna. está ahí presente, igual que Borderlands, que cada vez que vemos Borderlands 3, bueno, yo creo que nos deshacemos en halagos porque queremos probarlo el 13 de septiembre, pero ha llegado el momento de Witcher 3. The Witcher 3, un juego muy laureado, en la mente de todos, se anunció en L3 que iba a salir en Switch, pero solamente podíamos atenernos a ese breve tráiler. Ahora sí hemos visto gameplay, sale el 15 de octubre, y esto es lo de siempre, ¿no? Lógicamente a nivel técnico pesa bastante esos sacrificios que se han llevado a cabo, pero es que es The Witcher 3, meter eso en una portátil porque es que te cabe en la palma de una mano, no sé qué os parece lo que visteis. Brujería. Hacer brujería con el claro. juego del brujo. Es que así. Sí, es sí, una sí. maravilla. Yo me parece increíble lo que hacen estos polacos. Son unos cracks. CD Projekt son genios, tío. Y claro, no se le puede pedir a todo el mundo lo mismo, ¿no? No. Es verdad que el resto del grupo de programación yo creo que no llegan a esto, pero claro, ahora uno se da cuenta de por qué está la gente con Cyberpunk que se muere. Pues evidentemente es porque si tú ves que son capaces de coger una Switch, sacar The Witcher 3 y hacerlo de una manera tan, tan digna, pues claro, dices, ¿qué no podrán hacer con una Play 4, con una One, con las posibilidades o con un PC, evidentemente? Uh-huh. Pues claro, tiene que ser una locura nada más que estar esperando a que llegue eso, lógicamente. Y me alegra mucho que no hayan recortado en nada, y ya no me refiero solamente gráficamente, sino que se rumoreaba que iba a haber cierta censura en cuanto a una imagen que había de gente ahorcada en un árbol y tal. Parece que se ha mantenido todo. Por eso lleva también. Lo más llamativo, Aitor, es eso, uh-huh. el PEGI 18, que es lo primero que vimos claro. en pantalla. Pues me alegro, ¿no? Que oye, que se permita, ¿no? Que siempre tenemos ahí a Nintendo muchas veces con la mano, con la regla levantada, ¿no? Diciendo, cuidado con lo que metes en mi plataforma, tal. Y parece que lo han respetado y por eso me alegro, sí, sí. Pues quien no lo haya jugado es que lo tiene que hacer ya. Y además aquí una cosa interesante es que tienes todo el juego en el cartucho, lo de siempre, lo sí. que se dice siempre. Tener el juego completo, tal, es una inversión de futuro para saber qué tendrás. Pues eso, aquí va a estar todo ahí, lo vas a tener en una fichita pequeñita, lo vas a tener para siempre. Bueno, y el ritmo en ningún momento bajó, seguimos viendo vídeos, y hubo uno que claro, empiezan con un primer plano, vemos que sí, la tapicería metálica, una especie como de nave, sale en pantalla del co-creador de Halo, y digo, adiós, ¿qué han hecho? ¿Un juego, un spin-off con las naves del Halo y que va a ser un título de carreras? ¿Sabes? Es lo que yo estaba pensando. Y con los vehículos que tiene Halo lo van a hacer. Pero en cuanto siguió avanzando y vi a gente andando, tocando tierra, dije, esto ya no es lo que yo esperaba. Es un shooter en primera persona, este Disintegration, del que ya hemos visto gameplay. Hemos visto que es un juego en el que la Tierra se ha visto sumida en un profundo caos por el cambio climático, la superpoblación y una pandemia mundial. Va a llegar el próximo 2020 a Play 4, One y PC. Y reconozco que prometía más lo que yo tenía en mi cabeza que lo que he visto finalmente. Bueno, yo iba con los tiros un poco parecidos a los tuyos. No pensaba en Halo, sino en Destiny. Sí, al final, sí, sí. Uno bebe del otro, son primos hermanos, en cierta medida. Y yo pensaba que iba a ser un, no sé, una especie de spin-off con los colibríes de Destiny, ¿no? Al final me parece que es un poco juego clónico, ¿no? Estamos ya un poco hartos de este tipo de juegos. Yo creo que hay ya saturación en el mercado. Y no sé si va a tener lugar, ¿no? Dentro de este mundillo. También tenemos Titanfall por otro lado, ¿no? Ya, entonces, no sé. No le veo un futuro muy claro a esta nueva IP. Mucho tiene que innovar, ¿no? Para que resalte entre tantos. Uh-huh. Hombre, recalco, esto es importante, que son nuevos anuncios, nuevas IPs que se enseñan por primera vez. Y eso, uh-huh. lógicamente, hay que decirlo aquí. Pero ya veremos si realmente cuajan o se quedan ahí un poquito en un segundo plano. El que desde luego va a destacar y se va a hablar muchísimo de él, aunque sea por su condición de exclusiva de Stadia, desde luego una de las más importantes que va a tener el catálogo de esta Google Stadia, es Guild, de un estudio español que todos conocemos muy bien, de Tequila Works, y ahí que salió Raúl Rubio para hablarnos de este nuevo juego que están preparando, una aventura de terror en la que encarnamos a una niña llamada Sally, que tiene que explorar un mundo lleno de peligros para encontrar a su prima desaparecida, que se llama Emily. Llega en noviembre, en momento idóneo, porque va a ser título de salida para este Google Stadia, y yo ya os digo que, lógicamente, no sabemos los términos de ese contrato, pero por lo que yo he visto, en cuanto al juego en sí, no hay nada que para mí justifique que debería ser una exclusiva que solamente se entiende en esa plataforma. Y esto lo digo porque, claro, a Raúl Rubio lo primero que le pregunta a Geoff Keighley es, bueno, el juego es una exclusiva de Google Stadia, ¿por qué? Claro, ¿cómo respondes a eso? Cuando hay una audiencia de millones de personas viéndote, no vas a decir, no, es que se acercaron y me dijeron que podían vendérmelo por tanto. Pero su forma de describirlo fue, es un juego que solamente podía concebirse en una plataforma como Google Stadia, por la forma de jugar, por la forma vanguardista de plantearlo. Pero luego lo ves, es un juego que estéticamente me parece impresionante, los elementos de sigilo, de poder pasar de los enemigos de distintas maneras, pero no es nada que yo entienda que solamente se puede hacer en Stadia. Bueno, yo creo que fue políticamente correcto, ¿no? Demasiado. Para no decir, son los que han puesto los diners, que es lo que podía haber dicho y se hubiera acabado todo el tema, pues dijo lo que tenía que decir. Pero al final yo creo que va por ahí los tiros. Sí, yo tengo que decir que quizá del catálogo que tiene ahora mismo Stadia, contando exclusivos y no exclusivos, es el juego que más me llama. Y aún así, no creo que lo jugase en Stadia. Yo creo que me esperaría que saliese en otra plataforma. Ya digo, la plataforma en sí ahora mismo no me llama mucho la atención, pero este juego desde luego en algún momento lo tendré que jugar. Es un juego que seguro que un año después lo tenemos en el resto de plataformas, ¿eh? Me pica a mí la nariz. Que después de haber sacado Rime, que era todo muy bonito, muy... Oh, que vengan con un título de terror, ¿no? Como cambia mucho la perspectiva. Sí, pero básicamente si te pones a mirarlo, un juego que se parece un poco en el tema de cómo jugar, ¿no? Al final es una especie de puzzle, ¿no? Lo que pasa es que aquí la ambientación es terrorífica y en el otro juego, pues en Rime era una ambientación pues preciosita, ¿no? La cuestión es que este juego, como a mí como me molaría jugarlo, es con una suscripción, si yo vuelvo a decirlo, porque me llama muchísimo, pero el sistema que tiene ahora mismo Stadia, pues no me llama, es la cuestión, es una pena, pero de momento la cosa va así. Yo resalto cómo cada vez son más los estudios que hacen juegos protagonizados por niños. Era una cosa que antes no se llevaba, se pensaba que no tenía audiencia, porque lógicamente está protagonizado por un niño, en este caso por una niña, pero no está dirigido precisamente a la edad que tiene la protagonista, es un juego de terror. Y me parece curioso, ¿no? Y me alegro de que hayan dado ese paso hacia adelante y estén explorando otras formas de contar historias. Eso es positivo. Igual de positivo que otras experiencias, quizás pequeñas, pero igual de llamativas, como Remothered Broken Porcelain, este título que vimos, un survival horror que va a llegar en 2020 a Play 4, One, PC y Switch. Y en él, bueno, nos van a llevar hasta unas ruinas decrépitas, llenas de secretos, peligros y unos clientes muy particulares. Y os recomiendo que veáis el vídeo todos los oyentes porque tiene partes de puzzle y que da muy mal rollo. Creo que eso es crucial cuando hablamos de un survival horror. Igual que también hay que mencionar esa experiencia que se llama Erika, que es un thriller interactivo, pero no el estilo a lo mejor de los juegos de David Cage, sino grabado en imagen real. Tenemos unos actores y una cámara que lógicamente con el estilo de cualquier película han filmado todo. Yo diría que el paralelismo, y de hecho lo hicieron también los creadores, está en Bandersnatch, en lo que hace Netflix. Otra experiencia más, ya está disponible para Play 4 y podéis echarle un vistazo. Hay muchas cosas. Yo daría otra referencia de un tipo de juego parecido a este Erika, y es The Bunker. Si no lo conocéis, buscadlo, porque es un juego igual que tiene ya tiempo, no sé cuántos años, pero igual, está hecho igual con imágenes reales, o sea, con vídeos pregrabados, ¿no? Y a mí me recuerda un poco a la época aquella en la que, no sé si recordáis de esa serie de vídeos, es que no sé cómo llamarlo realmente, que se llamaba YouTube Adventure. Hombre, que tú claro. Ibas como saltando de vídeo en vídeo. Sí. Pues yo creo que es un poco, ese es el germen de todo esto. Bueno, el germen de todo esto, que era lo que a mí me recuerda, es el Mega CD. Ojo que todo esto, todas estas aventuras interactivas empezaron a vivir, que de hecho el Mega CD al final vivía de eso, que era de juegos con imágenes pregrabadas. Mega CD, pero no sé, carne y hueso. Es de Sega. Sí. Uh-huh. Cogían, bueno, con la calidad que había, porque evidentemente la compresión de aquella época en un CD, no la que hay ahora en Blu-ray, pero el caso es que eran juegos pregrabados en imagen, y entonces pues no habían diferentes opciones a elegir, entonces pues tú veías lo que ya estaba pues, preparado, ¿no? Y claro, estos juegos, el Mega CD, que era el aparato este que tenía la Mega Drive, que se acoplaba y le podías poner discos a la consola, pues murió un poco porque era una saturación de este tipo de juegos, ¿no? Y me parece curioso cómo se retoma un poco aquello, ¿no? En juegos como este, que están bien mirados, y yo qué sé, el hecho que hay que tener en cuenta, esto es un juego que vale 10 euros, ¿vale? Para que la gente entienda a lo que se está enfrentando. Yo, a mí, lo primero que se me viene a la mente, si tiramos ya de años atrás, el Dragon's Lair. O sea, al final es grabar. Ojo, claro. Claro, grabar escenas e irlas encadenando según las decisiones. Tiene una parte positiva, y de hecho lo comentaban, que es muy obvia, de si contratas a un actor y le grabas, le haces un primer plano, la expresividad que va a tener no es igual a que si tú a alguien lo digitalizas y lo metes en el juego. Eso es cierto, por mucha tecnología que tengamos, nunca, de momento, no se ha llegado a esa experiencia uno a uno. Por contra, al final, es como en una película para lo bueno y para lo malo. El director elige lo que tienes que ver. No puedes girar la cámara y decir, voy a ver qué hay al fondo de la habitación. Es otra experiencia, es otra forma de abarcarlo y está ahí. Igual que Call of Duty, Modern Warfare, porque efectivamente fue uno de los platos fuertes de la noche. Lo hemos visto, sale el 25 de octubre para Play 4, para One y PC. Y lo más importante es que este 23 de agosto tenemos una alfa del juego que vamos a poder probar. Y de hecho lo que se vio tampoco era demasiado, era un tráiler de esta nueva prueba que va a estar disponible, esos modos de 2 contra 2 y en 5 mapas disponibles. Habrá que estar pendiente porque, desde luego, hombre, es un juego que tiene que estar ahí, que en multijugador tiene que ser alucinante. Y ya han declarado, por lo menos, era la primera vez que yo lo oía, no sé si lo habían dicho ya antes, que en cuanto a la historia a la campaña de este Call of Duty, va a ser una reimaginación de la sub-IP, ¿no? No va a ser ni el 4 ni nada parecido, sino que va a mantener algunos personajes míticos, como el Capitán Price, pero la historia va a ser completamente una reimaginación. Así que a ver qué tal. Pero cuando todo parecía que estaba ya concluyendo, que nos íbamos a alargar con las manos vacías, claro, yo miraba el planning y digo, aquí figura Kojima. ¿Dónde está Kojima? No han empezado con Kojima. Yo sabía que si no arrancaba con él, en mitad de la conferencia no lo iban a sacar. Dije, vale, efectivamente concluyeron con él. Y además de una forma, Geoff Keighley sabe darle épica a la situación y montar un espectáculo en el buen sentido. Y la forma de enseñarlo, de darle paso, fue poner un vídeo donde salieron esas imágenes de todas las ediciones de los Game Awards, muy listo él nuevamente, donde él presentaba todos los años Hideo Kojima y decía, este año, porque iba desde 2015 creo que era, hasta la actualidad, este año Kojima no puede acompañarnos porque ya sabéis que está en pleitos con Konami y todo el mundo en la platea. ¡Uh, fuera! Sí. ¡Qué cabrón! Entonces, está guay porque justo después de eso lo encadena con el del año siguiente y él sale diciendo ¡Hey, hola audiencia! ¡I'm back! No sé qué. Entonces, bonito porque vas viendo la relación tan estrecha que tienen ambos. Y de repente se apagan las luces, hay un foco en el centro, sale Hideo Kojima con su intérprete, que esto es muy llamativo porque a él le encanta la cultura americana, pero no sabe inglés. Que yo digo, claro, ¿cómo se relaciona con Geoff Keighley? Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo me pregunto, ¿irá con el intérprete a hablar con Geoff y lo verá dándose abrazos? ¡Ay, cuánto te quiero, tío! Tal, ahí con el intérprete en medio, tío. Tiene que ser lo máximo. Sí, con Norman Reedus, con Guillermo del Toro. ¿Cómo lo hará? Con todo, tío. Su intérprete al lado, que lo llevará subido en el hombro como si fuera un loro y hará todo lo que... ¡Qué bueno! Parrot del loro en inglés. Pues tiene que ser algo así, tío. Pero desde luego que se notó mucho el trato preferente, ¿no? Se nota que son amigos y lo estuve viendo, lo estuve contando, estuvieron por lo menos 15 o 20 minutos solamente con Death Stranding, o sea, toda la parte final realmente fue Kojima. Y no se hizo pesada, que es muy importante. Antes de ver ni siquiera, porque lo primero que dijeron fue, vamos a ver a dos personajes nuevos. Claro, todo el mundo, wow, madre mía, ¿cuál será el primero? ¿Cuál será el segundo? Antes de eso dijo, el juego ya está en la fase final y lo más importante es una frase que recalco porque decirlo en un evento como este que te están viendo tantas personas, una frase que ya había pronunciado por redes sociales, quiera que no es una llamada de atención y una forma de reivindicar que él piensa como piensa, ¿no? Decir, Death Stranding está en la fase final de desarrollo, pero lo más importante, entra en la fase de crunch. Decir esto es políticamente incorrecto. Eso es un hecho. Sí, sí. Y también hay que reconocer que hay un doble rasero. Esto en lugar de Kojima lo dice cualquier otro estudio, cualquier otra persona, y no lo dejaríamos pasar. Wow, odiar de Twitter. Si eso lo dice cualquier otro, madre mía, lo revienta. Sí, y no perdamos de vista también los últimos movimientos que ha habido en la web de Sony, ¿no? Que ya han quitado como que Death Stranding no va a ser exclusivo completamente de Play 4. Ya sabemos que no sabemos cuándo, pero saldrá para PC. Entonces, bueno, yo creo que ahí Hideo Kojima hace lo que le da la gana y dice lo que le da la gana, y yo creo que nadie le para, ¿no? Ni siquiera Sony. Yo creo que Hideo es un personaje altamente memeable. Yo abogo, voto o hago un llamamiento a que Joaquín Reyes haga un papel de Kojima, por favor, porque tiene que ser eso algo épico. Así, al nivel de cuando hizo el de Tarantino, que eso lo recuerda a todo el mundo como una obra del humor, una obra magnífica, pues yo creo que con Kojima haría algo increíble, algo para el recuerdo de verdad. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención el momento en el que salió, la cantidad de gente que se aglutinó en un momento con los móviles haciéndose fotos. Y yo creo que ya no era solamente porque decían, no, hace 5 años que no visita la Gamescom. No, yo creo que es la propia personalidad de Kojima, que todo el mundo quiere hacerse una foto con él. Está como un poco endiosado, ¿no? Pero es que es muy listo, tío. A la hora de plantear las cosas, los trailers, lo hizo muy bien. Vamos a presentar a dos personajes. Sabe vender del producto, ¿no? Claro, y te vende un bebé, tío, con un par, ¿vale? Y después lo siguiente, el gameplay, que bueno, esto ya lo voy a dejar, porque lo que hizo en el gameplay me pareció maravilloso, porque todo el mundo pensando en analizar el juego, y al final todo el mundo está hablando de cómo Norman Reedus hace que crezcan setas en el campo. Que me parece a ver, claro, está endiosado, efectivamente. Ya veremos hasta qué punto, cuando salga el juego, la respuesta de la crítica, que creo que va a ser también complaciente en el caso de que no sea el juego efectivamente tan esperado que todo el mundo cree, que posiblemente lo será. Pero si no lo es, no creo que lo vaya a ser muy castigado por ello. Pero a nivel de lo que hemos visto, que es lo importante, esa presentación de un nuevo personaje, de Mama, que ya la habíamos visto en realidad, interpretada por la actriz Margaret Qualley, y que no es lo único, porque hemos visto también, por supuesto, a Deadman, el personaje interpretado por el director de cine Guillermo del Toro, con esos famosos bebés, han dado más información. Al final hay un universo ahí detrás que cuesta desenmarañar, que por mucha información que vaya dando a cuentagotas, yo las piezas aún no soy capaz de unirlas del todo, porque habla de términos tan por encima del bien y del mal, habla de conectar a la humanidad, habla de un mundo dividido en dos planos, el plano de los vivos, el de los muertos, habla de volver a la naturaleza. Son cosas muy abstractas que no sé de qué forma se van a reflejar luego. Entiendo que lógicamente tiene un plan maestro que habrá volcado aquí, pero a ver de qué forma se traduce todo. Porque luego, claro, dijeron, vale, nos has contado un montón de cosas, hemos visto al personaje, pero Kojima, ¿te vas a ir de aquí sin nada más? Y él dijo, no, por supuesto, en el Tokyo Game Show vamos a ver más cosas, pero os voy a hacer un adelanto con un personaje nuevo que no habéis visto nunca. Empieza el gameplay, vemos al personaje de Norman Reedus orinando, muy importante esto, hay una mecánica para orinar. Y cómo el orinar, el que el líquido impacte sobre la vegetación, hace que crezca. Pero es que ya no solamente eso. Hemos visto efectivamente ese mundo abierto, que es, bueno, llama la atención porque está todo muy vacío. Lógicamente está justificado por la trama, imagino. Y cómo el personaje va sacando del baúl que tiene detrás las herramientas que necesita para avanzar. A lo mejor hay un acantilado, pues hemos visto ya la escalera por segunda vez que puede sacar de ahí. Pero es que luego cumple una misión que había, bueno. Y vemos un holograma y un personaje que desde luego llama la atención porque es un cameo como los que suele acostumbrar Kojima. Geoff Keighley aparece en Death Stranding. Esto, claro, fue la risa para todos los que estábamos allí y que no deja de ser un guiño, ¿no? Pero un guiño que, oye, para mostrarlo aquí, mira, han tenido que tomarse tiempo aunque sea para digitalizarlo, ¿eh? De hecho, ¿tú crees que no va a ser el personaje del juego? Sí, pero sí que te... A ver, va a ser como, imagino yo, Metal Gear Solid 5, que puedes reclutar al propio Kojima. De hecho, la voz no es la de Geoff Keighley, lo que me lleva a pensar que era un personaje random y que en el último momento le han puesto el modelado de Geoff Keighley. Sí, de hecho salieron imágenes, ¿no?, de la sesión de captura de movimientos, sí. Él con la cara llena de puntos y tal. Sobre el gameplay como tal, yo veo cosillas. De hecho, ya han dicho que los bebés van a ser un poco la conexión que hay entre el mundo de los vivos y de los muertos. El género del juego está un poco indeterminado también, ¿no? Parece que Kojima está poniendo todos los esfuerzos en que sea algo nuevo, algo que no se haya visto hasta ahora. Entonces, no quiere que nadie le encasille el juego en una aventura en tercera persona de tal, ¿no? Sino que, no sé, parece que está intentando de verdad buscar algo rompedor, ¿no? Pero yo veo cosillas y veo inspiración. Veo cosillas, referencias de otros juegos. Por ejemplo, el tema de ese mundo tan abierto, tan vacío, y que esa escalera te permita subir a sitios inaccesibles. Yo veo ahí mucho de Breath of the Wild, de esa verticalidad a cualquier sitio. Sí, pero yo creo que eso es lo que hemos visto en este gameplay, ¿no? Porque no hemos visto la parte que ya hemos visto anteriormente, que es la de la muerte, entre comillas, no sabemos lo que es. Esa parte oscura, ese mundo que sombras, está en guerra, ¿no? Que está ahí todo el mundo pegando tiros, está, que es de acción, ¿no? Yo creo que aquí, yo creo que se diferencian dos tipos de gameplay. Uno es el de la luz y otro de la oscuridad, de ahí volviendo al paralelismo de Zelda, ¿no? Y que cada uno tiene una manera de ser. Y este yo creo que es más de exploración, de llegar de un punto a otro, de ver cómo hacer las cosas, un poco de crafteo, puzzle, crafteo, pongo comillas en lo de puzzle, ¿no? A la hora de buscarte la vida para llegar al sitio. Y en el otro, pues es búscate la vida y sálvate, que aquí hay tiros, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hasta te deja llevar el juego de una manera u otra según tus gustos. Sí, perdona, pero a mí lo que me preocupa quizás es la parte de mundo abierto, porque efectivamente yo lo que no quiero es que esos trayectos entre un punto y otro se me hagan pesados. Creo que no va a ocurrir porque hemos visto mecánicas interesantes. El HUD, la interfaz, muy limpia, prácticamente no hay nada en pantalla y conforme tú miras, pero es que conforme vas mirando, se te va rellenando. Es decir, que la información se te va dando como jugador cuando la necesitas únicamente. Así que a ver qué tal, y sobre todo los bebés, porque hemos hablado de la mecánica de orinar, pero es que hay otra mecánica que es el comportamiento que el del propio bebé, como si fuera un Tamagotchi, de que tú te resbalas por el acantilado y el bebé llora, y tienes que auparlo moviendo el mando de la Play 4 con el sensor de movimiento. Bueno, un Tamagotchi como un bebé. Si un bebé llora, pues tú lo bueno, ocupas. Pero es un videojuego. Claro, no, pero que coño. Ha dicho Kojima que tengamos cuidado, que no azucemos el mando muy, muy fuerte, porque claro, el bebé va a llorar más aún. Claro, hay que hacerlo con mesura. Bueno, me parece genial el hecho de que aproveche las capacidades de la consola, ¿eh? Eso es lo primero de decir, porque la gente pasa, normalmente los desarrolladores suelen pasar de lo que te da el mando de la Play 4. Este juego no se podría jugar, eso no se podría hacer en la One, ni tampoco se podrá hacer en PC. Es verdad. Porque no está ahí. Será una mecánica exclusiva, a no ser que te dejen enlazar el mando de la Play y utilicen tal, ya sabemos. Que si no, pues yo creo que me parece algo bastante interesante en general el desarrollo, el cuidado en particular que está dando el juego Kojima, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y vimos por fin cómo usa ese colgante que vimos ya en el primer tráiler que hubo, que la gente lo analizó, que había inscripciones de fórmulas de agujeros negros. Que lo ponía ahí en un sitio, tienes razón. Eso es, que con eso invocó a Geoff Keighley. Efectivamente, bueno, es un juego que conforme vemos más material, más se puede especular, más teorías surgen y que no queda nada hasta aquí en noviembre, que a ver qué tal sale, que vamos a estar pendientes. Y este fue el cierre de esta Gamescom, de la gala inaugural, porque ya sabemos que el evento se está produciendo ahora, que seguramente habrá noticias que saldrán de ahí y que estaremos aquí para comentarlas. Creo que ha quedado un programa más extenso de lo que acostumbra a ser un Batallón Express, pero había que comentarlo todo y ahora sí que sí, al menos ir a la despedida de este programa. No os voy a preguntar por vuestro juego favorito, porque desde luego ha habido mucha variedad y creo que también está interesante, ¿no?, que los oyentes especulen de cuál ha sido el que más os puede gustar. Y otro programa que llega a su fin, ya os digo que no os acostumbréis a esto porque el ritmo de información que hemos tenido esta semana posiblemente no la tengamos la que viene y habrá periodos de sequía. Pero hoy sí que concluimos, Aitor, así que bueno, hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima ocasión, yo ahora me voy a tomar unos días de vacaciones, estaré una temporadilla un poco intermitente porque me tomo vacaciones, ya digo, intermitentes, así que los fines de semana que esté por aquí y me pasaré a comentar todo lo que viene ahora a partir de otoño, que va a ser muy interesante, mucho que jugar y mucho que analizar. Eso es, estaremos aquí, pásate, esta es tu casa, ya lo sabes, y al final las vacaciones las vamos alternando entre unos y otros, que está bien, porque si nos la cogiéramos todos a la vez, entonces esto se quedaba vacío, así que esto nos vamos pasando el testigo, como las carreras de 400 metros lisos. Pues sí, tal cual. Y lo mismo, Juanjo, que nos vemos la semana que viene. Sí, la semana que viene estaremos otra vez aquí. También quiero decir que me parece una semana que hemos tenido mucha suerte, ¿no? Porque para mí hubiera querido yo esta cantidad de contenido en el mes de julio, cuando tenía que estar yo conduciendo. Esto, vamos, ojalá me hubiera llegado algo así. Era mucho menos interesante la semana y ojalá la que venga sea igual de buena que esta, que había mucho de lo que hablar y espero que a la gente le haya gustado. Yo, antes de cerrar, únicamente hacer un recordatorio y un llamamiento. El recordatorio, ya sabéis, hemos explicado ese evento presencial que parece que no va a salir, pero oye, nunca se sabe si da la sorpresa todo esto y por los comentarios de iVoox nos decís, oye, es que yo voy a ir a Madrid, voy a estar esos días y me encantaría tener la posibilidad de hacer una cosa así, pues podemos estudiarlo, así que comentadlo por ahí. Y luego el llamamiento, estamos en YouTube volcándonos, sacando parte de este podcast, dándole la vuelta, transformándolo, subiéndolo al canal, otros contenidos también, así que si no lo habéis hecho ya, yo voy a hacer lo que suelen hacer los youtubers, pedir que le deis a suscribirse, a like, a la campanita y todas esas cositas. Así que nos vemos la próxima semana aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.